4:45. ¡Astoria! Atención, Radio Astoria, en los 94.9 de la FM, comunica a los hermanos, líderes y pastores que tenemos espacios libres para programas radiales a precios muy económicos. Estamos ubicados en Castilla 278, teléfonos 065-22-3670, 065-23-6595 y anuncie el Evangelio de Cristo. Te esperamos. Gloria en gloria, mi Dios os guiará, si el vivir es Cristo y el morir ganancia es. A esta hora estás escuchando La Hora Bautista. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Restaurante Campestre Mirador Indiana, un lugar fuera del bullicio de la ciudad. Ponte en contacto con la naturaleza. Le ofrece comida regional y criolla, refrescos con frutas de la región, juegos recreativos para niños y adultos, hamacas entre los árboles, venta de artesanías, mirador con vista al majestuoso río Amazonas, maravilla natural del mundo. Estamos en el distrito de Indiana, sector San Joaquín. Reservas al 935-687-016. Restaurante Campestre Mirador Indiana, pedacito de mi país para el mundo. Las olas que Dios ha... ¡Astoria! Esperanza llega gracias a Ferretería Poleas Enrique. Ofrece a su distinguida clientela poleas al por mayor y menor de todas las medidas. Motores eléctricos, trifásicos, monofásicos, baja y alta, marca Raibo y Delcrosa, 100% puro cobre. Visite usted a esta dirección, Ramón Castilla 508. Llame ya al celular 948-45-69-23. 948-45.